Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Estimados oyentes de FM Cuyum 89.3, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de FM Cuyum. Nuestra vía de comunicación 156 54 79 88. Mi nombre es Leo y arrancamos con este muy buen programa. Sí, un muy buen programa que está antes de otro buen programa. Bueno, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Mi nombre es Enrique. Bueno, también le agradecemos al Pirata, que está como siempre en la producción. Y tenemos un invitado especial, traído desde Buenos Aires, Alito. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches o buenas tardes, como se diga acá, Mendoza. Estamos en la tarde-noche ya. Estamos entrando. Bueno, un músico de Buenos Aires, vamos a tocar unos temitas en vivo para este programa. Sí, estamos haciendo la promoción para toda la zona de Cuyo y Chile. Bueno, es un buen amigo, un compañero, un trabajador, un estudiante, un joven de nuestro pueblo que aparte de cantar, también se ocupa, como muchos de nosotros, de querer cambiar estas cosas, de querer cambiar y de mejorar esta realidad que vivimos. Y bueno, algún comentario nos irá a hacer desde su visión de joven y bonaerense, de lo que nosotros también aportamos desde acá, ¿no? Bueno, como siempre, fomentando desde la autoconvocatoria que venimos fogoneando desde este programa. Como siempre decimos, autoconvocados para hacer la chispa. Sí, porque venimos de nuestro trabajo y de nuestras actividades diarias. Y toda la gente de acá de la radio. Bueno, tenemos mucha información, así que vamos a arrancar y nos vamos a meter de pleno en las noticias, en la información que en los medios de desinformación no aparece. Correcto. Trabajadores efectivos y contratados. Mecanismo político de dominación. Dentro de los más diversos mecanismos creados por la burguesía para dividir a la clase obrera, acrecentar la superexplotación, el de los trabajadores efectivos y contratados, es uno de los más perversos y dañinos. Es un escollo que los trabajadores estamos en condiciones de enfrentar y combatir decididamente, pues no solo cumple con el rol de dividir, sino que juega como palanca de extorsión hacia los trabajadores efectivos en cuanto a la explotación y su propia correlación de fuerzas, por un lado, y como una zanahoria a los contratados, por el otro. Que si se hace buena letra, se puede conseguir la efectivización, lo cual significaría un trabajo más estable, quedando a merced así de una ultra super explotación. Pero la lucha de clase es tan implacable que se va encargando de demostrar que esto es una pantalla política, y va acomodándolos tanto donde los trabajadores, tanto efectivos como contratados, somos la misma clase, y que dicha división está para golpearnos y explotarnos más a todos. Hoy la situación muestra un nuevo escenario que nos presenta condiciones inmejorables para romperles esa trampa. La nueva conducta asumida por la clase obrera, de una actitud ofensiva en la lucha por los reclamos. Un ejemplo claro de esto lo demuestran los dragones de Chubut, que con masividad, combatividad y unidad con el resto del pueblo le hicieron la pata ancha a los monopolios, produciéndoles incluso una crisis política de incalculables proporciones. Ahí está el secreto. Actualmente, en un conflicto de una autopartista multinacional, Valeo de Córdoba, se está presentando una situación en donde efectivos y contratados están en una frontal lucha salarial más allá de las paritarias truchas de la UOM. Primero despidieron a una serie de trabajadores efectivos, intentando que los contratados sigan trabajando para quebrar la lucha, pero estos se mantuvieron firmes. Y si bien no todo volvió a Fojas Cero por la conciliación obligatoria, incorporaron a todos los despedidos. La demanda sigue en danza. El triunfo va a contribuir sin ninguna duda a redoblar el enfrentamiento por salarios y por la efectivización de los contratados. Así unos y otros, efectivos y contratados, terminarán quebrando la maniobra de la burguesía. Máxime si se tiene en cuenta que esa empresa es una de las proveedoras de autopartes de Renault, entre otras automotrices que necesitan urgente dicha producción. Con una decisión inteligente y sin temor, al igual que los dragones, los trabajadores metalúrgicos de Valeo tendrán el triunfo asegurado y serán aún extraordinarios precedentes para que la clase comience a romper con las divisiones que nos impone la burguesía. Esta no es una lucha más en el terreno económico, esta es una lucha política de enorme trascendencia. Es preciso quebrantar la sistematización de los trabajadores contratados en todo el país. Dar ese paso colocará a la clase obrera en inmejorables condiciones en el camino hacia la unidad y la lucha más franca de la clase contra otra clase. Bueno, esto es parte de lo que veníamos hablando del programa anterior con los petroleros en el sur, más conocidos ya ahora como los dragones, ¿no? Lo que hacen es romper con todo lo que es el... O sea, sobrepasar los sindicatos al mismo monopolio, autoconvocados, y empiezan a tomar decisiones para la clase y para ellos mismos, y sin el sindicato de por medio, que están para dividir y romper con todo eso, ¿no? Sí, esto muestra cómo desprecian a las instituciones del sistema, ¿no? En este caso los sindicatos, también haciéndole frente a los monopolios, a sus propios patrones, a la patronal, y bueno, dando pelea de una forma autoconvocada. Es una democracia directa, como venimos hablando también en este programa y en los anteriores, de qué es lo que es la democracia directa también, que es cuando se juntan, se autoconvocan y empiezan a tomar decisiones o resoluciones para su propio beneficio, rompiendo con el capitalismo monopolista de Estado, que lo venimos denunciando, y no intervenir y entrar en el juego de listas o que sirven para el sindicato y para las patronales, ¿no? Sino bien empiezan a tomar decisiones fuertes dentro de las mismas fábricas y en un monopolio que es de las automotrices, y bueno, en el sur con los dragones, ¿no? Esto está mostrando que la clase obrera hoy está en una instancia superior a la que hemos vivido hace un tiempo atrás, ¿no? O sea, ya se sale de la pelea defensiva, que es por la pura reivindicación exclusivamente, ¿no? Que es por, bueno, una mejora salarial que sabemos que se va a absorber por la inflación. Eso es lo que lo haga el sindicato, ¿no? Claro, o sea, esa era la pelea defensiva, ¿no? O sea, hace años atrás se peleaba quizás para mantener el puesto de trabajo o por pedir una mínima mejora. Hoy esto se está demostrando con estas actitudes, ¿no? Donde tanto contratados como efectivos se unifican y dan pelea como clase y no como y no por su condición dentro de la fábrica. No solamente es una lucha reivindicativa económica, sino que pasa a ser una lucha política esta. Ese es lo importante y eso es lo que está marcando la etapa, ¿no? Lo de los dragones cuando se enfrentan a la gendarmería, eso es mucho más allá que una lucha reivindicativa la que están dando, es una lucha política que se están enfrentando a la autoridad del sistema, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que es lo rescatable, lo valorable en esta etapa. Que bueno, más allá del sindicato, que como se ha dicho, sabemos, termina negociando y jugando para la patronal, porque justamente, lamentablemente, en todos estos años de pasividad, si se quiere, se fueron convirtiendo en eso. Mejor dicho, ellos llevaron a la inmovilización de los trabajadores a partir de las divisiones. Y bueno, yo también quería un poco retomar el tema del título de este artículo, ¿no? Mecanismo político de dominación. Porque no solamente, y creo que en el programa anterior también hablamos algo de esto, esta división entre efectivo y contratado es una herramienta de más de dominación, ¿no? Pero también lo es el tema de los turnos rotativos, y que eso lo estuvimos hablando, ¿no? Como un trabajador no puede ordenar su vida, no puede ordenar su... No se puede ordenar. Claro, no se puede ordenar, a pesar de que el trabajo ordena y disciplina. Sí. Con estos turnos rotativos lo que hace es dañar la integridad física. Exacto, también. Y es otra forma más de dominación, ¿no? Porque de esa manera, como ya lo habíamos charlado, no le permite al trabajador otra o planificar de su vida algo más que estar sujeto y atado a los turnos de su trabajo. Entonces se cumple con esa famosa sentencia de la década del 40, 45, 50, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, donde todos éramos disciplinaditos. Así todos van a estar tranquilos. Claro, ¿no? Y no van a pensar en cosas raras como en la autoconvocatoria. Ni claro, no van a tener el síndrome de la rebeldía, como se... Claro, como se lo denomina ahora los empleados que quieren o exigen. Lo que quieren, que exigen mejores condiciones laborales o... lo que exige todos los trabajadores, lo que exigimos, ¿no? Todos los trabajadores, una vida digna, un salario digno y estar bien, ¿no? Y sí, así que bueno, ahí tenemos presentados varios artilugios de dominación de los monopolios. Tenemos los contratados, los turnos rotativos y esto lo está escuchando por la chispa. Que en los medios de desinformación no aparece. Así que compañeros, abran sus oídos y sepan. Y empiecen a escuchar mala chispa. Bueno, le vamos a pedir a Lito que se exprese. Claro, ya que como no. Quiera, con palabras. Con palabras, con música. Sí, cuando quieran le damos un poquito, pero estaba interesante lo que venían hablando. Es cierto, ¿no? Hay un montón de mecanismos que utilizan el poder para dividir y para dominarnos, ¿no? Primero para dividirnos y después para dominarnos. O sea, casi al mismo tiempo lo hacen. Y no es casualidad que en la fábrica haya, horarios rotativos, de que haya esto de las terciarizadas y todo eso. Justamente para que los trabajadores no se organicen, y tampoco que tengan otra vida más allá del trabajo, como decía acá Enrique. Es así, o sea, que vos no tengas vida ni tiempo para tu familia, ni para hacer un deporte, ni dedicarle tiempo a la música, a la información, a lo que fuere, ¿no? Pero está muy interesante y apunta a eso, creo que lo que vienen charlando. Claro, mira, y más para de donde venimos, ¿no? Porque muchos chicos, muchos jóvenes trabajadores, el nuevo proletariado que nosotros reconocemos que existe, aparte de tener que trabajar más de 8 horas, en muchos casos son 10 y hasta 12 horas por turno, también se enfrentan con el tema del traslado de sus lugares, desde su vivienda hacia la fábrica, que en muchos casos lo tienen que hacer en tren, en subte, en micro, y le lleva más de 1, 2 o 3 horas. Entonces, si a las 12 horas le sumamos esas 2 o 3 horas más de traslado, son 15 horas. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para... Ni para descansar, ¿no? Para disfrutar, para vivir. Claro. Inclusive ahí se suma otro problema, que es el del transporte. ¿Cómo se transporta uno? Porque nosotros, yo vivo en el conurbano en Buenos Aires, ¿no? Y para ir a nuestro trabajo, en capital, los transportes son... una porquería, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces eso también genera también malestar al laburante y no te permite pensar en otras cosas, ¿no? Claro, es parte más de lo indigno que tenemos que soportar de este sistema, ¿no? Por eso se están autoconvocando los dragones, porque también se cansaron, porque a ellos también todo lo que tenemos conocimiento de las empresas, de los trabajadores que están en el sur, como los llevan y los traen, les ponen una camioneta, los pasan a buscar, los llevan y los dejan abandonados en un pozo petrolero a kilómetros de la ciudad, ¿no? Lejos de su familia. Entonces eso también hace que ellos empiecen a reconocer como clase y empiecen a dar pelea contra el monopolio que va y los abandona. Y arréglensela, muchachos. Entonces ese es un paso importante para

es un 10, y después el año que viene, otro tanto, bueno, más o menos algo por el estilo ha pasado con los trabajadores estatales acá en la provincia, ¿no? Pero bueno, con el empleado de comercio también, que todavía no lo termina de cerrar. Claro, y que no se firma todavía, así que todavía están echándole la culpa a los cajeros, como diciendo, estamos viendo lo de los cajeros. Claro, está en promesa el tema, porque no sale. Bueno. Dirían en mi barrio, se van en chamullo. y sí. Y bueno, pero acá un poco, por otro lado, también se muestra la firmeza de los del sector del trabajo cuando los compañeros de la salud estatal del Hospital Noti siguen con la medida de fuerza a pesar de que no viven de acuerdo, porque están reclamando cosas más particulares, más propias de ese hospital, ¿no? Pero bueno, eso obliga a esa lucha a que el sindicato se pronuncie y se ponga a favor de ellos, ¿no? Y aprovecho para ya que trajiste este tema, porque yo vi en la mañana el noticiero, en los medios de desinformación, puntualmente el noticiero 9, cómo se notó para el lado de quién están los periodistas, porque fueron fieles al sistema. Les hicieron una... era bochornoso ver cómo el canal, o sea, proponían su postura ante la situación. Estaban en desacuerdo con que el hospital estuviera de paro, e inclusive hasta usando palabras que ni nosotros acá en la radio a veces usamos. Bueno, sí, a veces usamos. Cuando nos enojamos. Sí, cuando nos enojamos mucho, pero no, estaban, no sabes, la forma, lo mal. Sí, después lo mal que se dirigieron a los médicos, pero... y salió una enfermera a hablar, que pobrecita. Se la agarraron con ella, los periodistas del canal, y bueno, fue terrible. Pero bueno, ahí queda demostrado para que se vea del lado de quién juega. Y bueno, el canal 9, que el canal 9, el noticiero canal 9, y bueno, sí. el pelado ese que conduce. Con la flaca, la mañana. El pelado ese es esposo de una diputada nacional de Frente para la Victoria. Entonces, indudablemente que él va a dar la posición de progubernamental. Se olvida de su condición de trabajador y bueno, se convierte en un chupamedia, como todos estos serviles de este sistema. Bueno, y fíjate vos, los serviles del sistema. El Estado burgués es corrupto por naturaleza. Claro, entonces, ¿no? Ha estado sonando últimamente el caso famoso de Jock Lender, que supuestamente ha estafado a las madres. Y donde golpea las puertas del gobierno, ¿no? Claro, o sea, nosotros más de una vez hemos hablado de este tema, ¿no? No del caso Jock Lender puntualmente, pero sí de la asociación y todo lo que implica, hablando de cómo terminan siendo empresarios. Cuando se desdibuja la función social y se empieza a convertir en un negocio, bueno, aparecen todas estas cosas. Claro. Bueno, y acá tenemos un articulito como para tomar de base y después hacer como una charlita de esto, ¿no? Bueno, dice así: el Estado burgués es corrupto por naturaleza. Si bien es cierto que durante estos últimos días es notable cómo quieren ocultar las enormes cantidades de luchas que se dan en todo el país, principalmente por reclamos salariales, entre las bombas de humo y cenizas aparece el caso Jock Lender. A su vez, tan profunda es la crisis política del gobierno de los monopolios que, por más intencionada que sea la información, toda noticia que trasciende inmediatamente se vuelve inmanejable para ellos. La impunidad, el engaño, el enriquecimiento con la pobreza y tantas otras cosas que los argentinos podríamos describir con tanta claridad expresan claramente las características de este Estado al servicio de la oligarquía financiera. Si hasta es gracioso ver a los personajes nefastos y corruptos del gobierno sorprendidos por la corrupción. Pretenden hacernos creer que la corrupción en este país solamente se da a través de un hecho aislado por los hermanos que no están bien psicológicamente y que se lanzaron a comprar campos, propiedades, yates, Ferraris y hasta un avión con mayor facilidad que con la que nosotros vamos a comprar un kilo de pan al almacén. De esta manera, que no quieren ocultar que la base en que se apoya este sistema para el funcionamiento del Estado capitalista es la corrupción y la impunidad. La corrupción es inherente a la vida política, económica y moral de este proyecto monopólico. Así es como los grandes negociados millonarios sustentados en la explotación y la pobreza, como las leyes que aprueba el Parlamento para el saqueo de los recursos naturales, incluidas las personas, es promovida por grandes dádivas a los políticos de turno. Los jueces nacionales engordan sus cuentas bancarias cuando tienen que encubrir a tal o cual negocio sucio o paralelo. Los sindicatos son vendidos al mejor postor y tanto el gobierno como las empresas les dan carta blanca a los sindicatos o a los sindicalistas para operar de la forma más impune y enriquecer sus bolsillos siempre y cuando traicionen a la clase obrera. En definitiva, podríamos nombrar a todas las instituciones del Estado de los monopolios, ya que su funcionamiento por naturaleza está basado en la ganancia. Y por lo tanto, la corrupción, muy lejos de ser un hecho aislado, por el contrario, forma parte de la esencia de este sistema burgués. Bueno, queda claro de cómo... a ver cómo lo podemos decir. La política, ¿no? Los políticos, porque tanto, como venimos diciendo, también la oposición y el gobierno de turno están todos enroscados con todos estos casos de corrupción, donde entran los jueces, que tendrían que ser completamente ajenos a este tema, pero bueno, cuando hay casos de corrupción, ahí empiezan a crecer sus cuentas y bueno, es parte de un circo, un folclore que ya lo han armado así y por eso la gente ya no les cree nada. A lo cual también aparecen los sindicatos, como en el caso de Moyano, con la CGT de los argentinos apoyando un proyecto popular supuestamente nacional, que es el de los K, y están todos llenos de corrupción, llenos de negocios, y el trabajador tiene que salir a laburar todos los días, tiene que tomarse colectivo todos los días, tiene que pasar frío cuando ellos andan comprando aviones, yates. Claro, y esto que ha pasado con el tema de Schleiner y las madres, en algún momento iba a ser explosión, porque este personaje, incluso hasta la misma Eve, un poco como que habían desviado y perdido el rumbo de lo que fue la esencia y digamos el espíritu de lo que fue la organización Madres Plaza de Mayo, ¿no? Que desde que se formaron, que se animaron a pararse y dar una batalla fundamental en la recuperación de la actual vida democrática de este país y por los derechos humanos, se mostraron independientes de las organizaciones políticas, independientes de los gobiernos de turno. Y bueno, lamentablemente no es el caso. Esta misma madre que también convocó este último jueves a la concentración para que se le diera apoyo, fue la que en su momento dijo que las rondas en la plaza los jueves no se hacían más porque ya no existía el enemigo en la casa del frente, que era la Casa Rosada, y sin embargo han vuelto a la plaza. Claro, retoman la ronda cuando les conviene. Claro. La misma inclusive Eve, en la televisión pública hacen una propaganda donde invitan a la gente a participar de la ronda. Bueno, justamente, irónicamente, a mí me indignó cuando escuché, porque sale como que, o sea, en dibujito encima, ¿viste? No le da ni siquiera para poner la cara para hacer la propaganda. Y cantaban que los ideales de sus hijos seguían vivos. Una cancioncita así, en síntesis decía eso. Y a mí me indignó porque yo digo, se levantan de la tumba los hijos, no sé. Sí, seguramente siguen vivos, pero no en la Casa Rosada. Sí, no, y ni siquiera ahí, ni siquiera ahí en ese lugar. Ni siquiera en ese lugar siguen vivos los ideales de sus hijos. Claro, este personaje de Schleiner no casualmente está ahí, ¿no? O sea, no es que, como se dice acá, de repente apareció, ya venía con apellido, ya habían sido nombrados en años atrás, nada más que claro, bueno. Pero fíjense qué ironía, ¿no? Qué irónico todo esto, porque este individuo que trascendió, digamos, al anonimato por un hecho tan fuerte como es el asesinato de sus propios padres, padre y madre, La familia Choclender estuvo ligada a los negocios de la dictadura como proveedor de armas ilegales, o sea, armas truchas, armas negras, porque a eso se dedicaba la familia Choclender. Y de repente que este hombre, no digo muchacho porque ya no es un muchacho, termine siendo ladero y emblema de la lucha por los derechos humanos y la reivindicación de nuestros desaparecidos y muertos, ¿no? O sea, qué ironía, ¿no? Qué irónico que es todo esto, ¿no? Y bueno, justamente este individuo, como decimos nosotros acá, hizo fortuna de la pobreza. ¿Por qué? Porque se han amparado, como bueno, nosotros también hemos sido testigos, gente amiga, gente conocida en el Chaco, de la primer enfrentamiento que tuvo serio público con una organización social, que es el caso del amigo Merenciano allá en el Chaco, que se le plantó a los Choclender y los corrieron y los acusaron de corruptos y estafadores. Ellos están haciendo su propia casa, ¿no? ¿Ah? O sea, no con la extorsión que llevaba este grupo de Choclender. Eso por un lado. Y por otro lado también hay un antecedente del año 2003, estamos hablando hace 8 años, ¿no? Donde Vicente Sito Lema, que fue el primer rector de la Universidad Popular de las Madres, Plaza de Mayo, renunció a su cargo y hizo una carta donde expone los por qué, y lo dice con todas las letras, por el manejo corrupto de este personaje que se llama Choclender. Ah, o sea que hace rato que está involucrado con la... Claro, entonces, y en un tema tan importante como es la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, que se maneja con subsidios que vienen del exterior y del gobierno nacional, y bueno, entonces, él un poco de lo que el conflicto entre ellos pasa en que él pedía de que se dieran explicaciones de qué se hacía con los dineros que venían vía subsidio, ¿no? Y bueno, y este individuo, en una actitud patoteril, lo empezó a enfrentar políticamente, lo empezó a desplazar, y bueno, hasta que Sito Lema decide renunciar y hacer pública su renuncia por estos motivos. Esto pasó hace 8 años. Y bueno, para que vean que a la larga o a la corta esto sale, y más en la clase, en el se capitalismo cansa. Monopolista de Estado, en ese que se vive, la clase se organiza, pelea y da la pelea donde la tiene que dar, que es en los grandes centros de producción, que es donde se organizan y empiezan a dar la pelea, que es donde la clase tiene la conciencia limpia, porque se gana el mango todos los días levantándose temprano. Bueno, vamos a pedirle acá a nuestro amigo Lito que nos toque unos temitas. Claro, ya que no hablan ni opinan, no hablan. No, estaba escuchando muy atentamente. Muy bueno, sí, pero no me he equivocado. Yo pensaba, este caso se destapa la olla en algo tan sensible, ¿no? Que es el tema de la vivienda. Hemos vivido momentos difíciles el año pasado, con el tema de las viviendas, de las tomas. Y no jodan, no jodan, porque la gente se cansa, ¿viste? Entonces, hay mucha gente que no tiene, digamos, la mayoría de la gente no tiene una casa propia. Así que no tienen mucho de la ayuda, porque, ¿viste? Y también les sirve un poco esto, también es para tapar lo que decíamos antes, ¿no? El tema de las luchas salariales y todo eso. Así que, pero cuidado que se le viene la noche, ¿eh? Bueno, vamos a tocar un temita, no sé cómo se llama, a ver, lo vamos a presentar. Bueno, la letra le va a decir el nombre. Bueno, muy bien. Le acerco el micrófono para que se escuche mejor, pirata. Sí, le acercamos un poquito. Bueno, le acercamos el micrófono. ¿No? Esto está en vivo. Ahí está bien. Así que... Y bueno, ahí va. Bajarán de de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esta patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Continuando el legado que dejaron con sangre, abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere en la memoria el que cayó peleando. Es el partido del pueblo quien se levanta y renace. No podrán estas voces callar. Junto al pueblo hoy volvemos a estar, gritando fuerte, ¡viva la revolución! Junto al pueblo, pueblo trabajador. Para la chispa, ¿eh? ¡Esa! Es el partido del pueblo. Las voces callar, junto al pueblo hoy volvemos a estar, gritando fuerte, viva la revolución. Junto al pueblo, pueblo trabajador. Tema, me parece que tiene que ver con un partido este. El partido del pueblo, ¿cómo es? El partido del pueblo, ¿eh? Bueno, espero que le haya gustado. Muy lindo tema, también pegado a lo que venimos hablando en este programa, que es junto a la clase trabajadora, junto al pueblo, es parte de lo que veníamos diciendo. Y bueno, ya vamos cerrando prácticamente. Nos queda 10, 20 minutos. Lo que pasa es que están haciendo revuelo allá. De la azotea, están desesperados porque le entreguemos el programa ahora. Pero no, está. Mirá, al Juan Pablo. Bueno, y vino el dueño de la radio. Para el que lo conoce, está Juan Pablo acá, el que quiera venir a cobrarle ya llegó. Bueno, vamos a arrancar también la memoria del... porque esto ya se distorsionó todo. Volviendo un poco, nos ponemos serios. Fue el cumpleaños de Ernesto Guevara, ¿no? Más conocido como El Che. Creo que en este programa venimos hablando de un gran ejemplo de una persona como el Che, donde viajó, donde dio su vida por una revolución, dio la vida por sus ideales y donde nunca bajó los brazos, hasta con todos sus problemas de enfermedad, que los trató desde muy pequeño y los tuvo a maltraer en varias ocasiones, y sin embargo es un ejemplo de lo que pudo ser y lo que es un gran hombre y todo lo que hizo, y tanto para este pueblo como para el pueblo cubano, ¿no? Claro, viste que nosotros, desde la concepción de la ideología dominante, que era la burguesía, lo que se festeja siempre son los fallecimientos de las personas, ¿no? Claro, pero nunca el... nunca el nacimiento. El nacimiento. Claro, entonces... que eso, al Che por lo general se lo recuerda más el 8 de octubre, que es el día de su asesinato, su muerte, y no el día de su nacimiento, ¿no? Cuando nosotros, si somos positivistas, por decirlo de alguna manera, nos tenemos que parar el lado positivo de la contradicción. Y para la humanidad, si bien el 8 de octubre del 67 nace una leyenda, el 14 de junio, no me acuerdo de qué año era, bueno, tendría 83 años, nace un hombre que cambió la historia también, la historia del mundo, como, ¿no?, revolucionario. Se dedicó a eso, a cambiar la realidad, y cambió la historia, cambió su historia y cambió la historia de, con hechos, del entorno en donde él se movió, ¿no? Sí, aparte, para agregar algo con lo que decía, al mundo le sirvió más que naciera que su muerte. Porque si no, el capitalismo todavía estaría tiritando. Bueno, y así cuántas cosas, ¿no? Porque por eso digo que, bueno, que muy pocos reparan esta fecha, ¿no? Entonces siempre, y bueno, es algo que nosotros también arrastramos, ¿no? O sea, nosotros pensadores distintos, ¿no?, que pensamos de otra manera, desde las posiciones del pueblo y de la clase obrera, por ahí también nos vemos arrastrados a eso, y por eso también hay sectores que viven. Yo leí un artículo hace un tiempo que se llamaba la izquierda conmemorativa, que es la izquierda que se dedica a recordar fechas, nada más, primero de mayo, cosas así, ¿no? El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces, eso es otra cosa. El 24 es nuestro. Pero también. Qué sé yo, también nos llevan a veces a eso. Y bueno, analizar también el día y no todo lo que hubo antes, como lo hemos hecho nosotros para el 25, de dónde venía el mayo ese. Claro. Y bueno, y nosotros, o sea, qué sé yo, como homenaje a este gran hombre argentino, argentino-cubano, por adopción. Y latinoamericano. Un personaje que dio la vida al mundo. Tomamos un emotivo discurso que hace el Che, que hace Fidel al año de su muerte, muy cortito, pero que yo creo que expresa él, y bueno, nosotros lo traemos en letra, pero también a veces emotivo hasta escucharlo, ¿no?, el tono que él le da a esta disertación, donde habla. Yo más o menos me lo sé, ¿quieren que lo lea así como lo dice? Lo leemos. Bueno, lo leemos y después, cuando salgamos al aire, lo he escuchado tantas veces que lo compartís con nosotros. Que te da vergüenza el papelón de la chifa. Bueno, que leámoslo como lo sintamos. Bueno, sí. Le querés poner el énfasis que pone Fidel, ponelo. Ahora me cohibieron, lo voy a leer como leo el diario. Bueno, discurso de Fidel sobre el Che. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece al futuro, de corazón digno, que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Indudablemente. Queremos que todos sean como el Che. Bueno, y le vamos a regalar unos minutos para el Lito, para que se haga unos temitas. Para que toque, se vaya nos vamos despidiendo también nosotros ya. Para la envidia del loco de la azotea, que traemos artistas en vivo. Y de Buenos Aires. Y de Buenos Aires. Interprovinciales. Interprovinciales. Todavía los traemos del otro lado. Bueno. Todavía los vamos y los traemos desde Buenos Aires. Además de tocar yo solo con la guitarra, tengo una banda que no hago lo que hice recién. sino que es, se llama Cerca del Final, así que voy a difundir la banda también. Claro. Que es una banda de rock. Nosotros así podemos representar dignamente acá en la zona Cuyo y Chile también, nos aprendemos a Chile. Así que si hay algún productor, no importa los capitales de donde vengan, la va a vender. Es no solo contradictorio, ¿no? Claro. No solo autoconvocado. Ya estamos invitados, seguramente arreglaremos algo para algún evento que se haga acá. Cuando quieran. De carácter solidario, de acá lucha, viene, lo que mirá, fuera. Viene Caramelo Santo y no cobra, ¿eh? Viene, encima viene y nos pone viene plata. Y paga. Buenísimo. Así que, bueno, en cualquier oportunidad, si nos quieren invitar. Ahora voy a tocar un tema de la banda, así. Bueno. Difundimos. ¿Repetirlo? Con el mismo carácter. Cerca del Final se llama la banda. Y Cómo Sangran las Heridas se llama el tema. Que es un tema lento. La historia nunca cambia, el destinatario de una vida de penurias y un pueblo cansado. Hoy su rostro es la miseria. Yace en la tierra el dolor. Cómo sangran las heridas. Hoy su gesta es rebelión. No comprendes lo que pasa porque estás mirando. Cómo mueren y se matan los seres humanos. Sube y sube la balanza, siempre para el mismo lado. Unos pocos la reparten y otros quedan mirando. Cómo sangran las heridas de un pueblo cansado de engaños y mentiras. Ya no podrás conformarlo. Sangran las heridas de un pueblo cansado de engaños y mentiras. Ya no podrás conformarlo. Heridas de un pueblo cansado de engaños y mentiras, ya no podrás conformarlo. Con la banda suena más ruidoso. No, pero sonó bueno, bastante bien. Bastante igual. Bien. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Nos queda más o menos puntual. Le agradecemos a los locos de la azotea que nos han regalado este pedacito. Tres minutos de aire. De su gran programa, de su excelentísimo programa. Que ya vienen los locos de la azotea, así que no se vayan de este. No se vayan del día. regala, tío, para dos temas más. Dos temas más. Miren, qué bueno, eso no lo ¿Sigo en el otro programa? No, después sigue en el otro programa. Ahora no sé qué. En el otro par. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyón 156-54-79-88. Todos los autoconvocados, bueno, le mando saludos también a los chicos de IMSA, que había uno que no iban a poner en la radio, iban a ver si les daban permiso para poner radio. Así que si la pusieron, le mando saludos a todos los chicos. Y bueno, ahí también hay una banda que me dieron en CD. No lo traje, me lo olvidé. Aparte, como teníamos esta visita especial acá del compañero con música en vivo, lo dejamos para el próximo programa para promocionar a estos chicos de IMSA. Que son metaleros esos. Esos son panquitos ahora. Pan alternativo. Pero si son metalúrgicos, por eso digo. Tendrían que hacer metal. Pero bueno, eso. No había caído en el chiste. ¿Y qué onda el panquito? ¿Qué es panquito? Y el panquito es panquito. Yo soy veterano ahí. Es el punk rock. Ah, punk rock. Es punk rock. Punk rock alternativo. Acá, esto es. De todo un poco. FM Cuyón, acá hay para todo. Voluntario. Ajá, acá le hacemos a toda la. A todos los que se autoconvoquen le hacemos la voz. Bueno, ahorita si te pinta hacer otro tema. Encantado. Sí, tenemos tiempo. Si hablamos de metal, a ver, algo de Hermética, ¿les va? Sí, ¿por qué no? A mí no me da la voz, pero bueno. Es tranquilo. Bueno. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidarás y podrá postularse otra vez. Groso el toco que pegó al rajar Schocklender, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidarás y podrá postularse otra vez nuevamente. Más, mostrándose confiable en los carteles, comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral, volverá por más cuando lo olvides. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy, muy, muy actual. Bueno, y eso que tiene su año, claro, ese decirlo, tema. No es actual. Se me estaba desafinando la guitarra y se me metía una hilacha acá, el compañero me ayudó. Bueno, che, bueno, yo aprovecho porque ahora con Lito, tema de Lito vamos a ser más escuchados todavía. Obvio. Gracias a los amigos que nos escuchan por el Facebook, del norte, del noroeste, del noreste, del centro. Los amigos tucumanos, que los que nos escuchan, les mandamos un beso. Saludos a todos los que nos escuchan. Marta, si me estás escuchando, saludos, escúchame. Bueno, siempre me dicen que me va a escuchar, no me escucha nunca. A todos los trabajadores les agradecemos por. Bueno, nos pueden encontrar también vía Facebook en la Chispa Mendoza. Todos los miércoles aparece el programa después que lo hacemos acá, lo subimos a partir de las 10 de la noche, ya está, así que el jueves lo pueden escuchar y toda la semana al que quieran. Bueno, y aprovechamos que nos dio un poquito de espacio los chicos de Loco de la Azotea. Ya vienen. Está viendo cómo levanta el nivel del programa de él para igualar. Porque dice que el mejor el de él, pero bueno, ahora se lo hemos equiparado. Claro, se le está viniendo la noche con la chica. Le hemos subido el piso. Lo estamos llegando a hacer más y mejor. Bueno, avisamos que en el SEBA número 3228 invitan el 16 de junio a las 15 horas para ver Belgrano, la película, en Baigorria y Barcala, barrio Huarpes 2. Los esperamos, dice el papelito. Así que bueno, saludo a todos los del barrio Huarpes, sobre todo a mi padrino que vive. Bueno, y nos vamos despidiendo ya. Ya llegan los locos de la azotea, no se vayan de esta sintonía. Y nos encontramos el próximo miércoles con este muy buen programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos autoconvocados en La Chispa. Bueno, y le agradecemos a Lito que nos ha acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Quiero saludar a la gente del sur de Buenos Aires y en general de todo el país. Y bueno, y gracias, esto de la música en realidad es la expresión, ¿no? De la lucha y todas esas cosas, pero en realidad esto es parte, digamos, no es lo fundamental, que la idea es lo que están planteando ustedes, que es el tema de organizarse y luchar, ¿no? Esto es más que la expresión del arte y de las cosas que se una colaboración. Los artistas también se autoconvocan. Tal cual. Claro, no hay que menospreciar el arte, eso lo hace el sistema capitalista en todo caso. Nosotros como revolucionarios que somos tenemos que darle el valor que corresponde al arte. Muy bien. Será hasta el próximo miércoles. Y sigue un gran programa, Locos de la Azotea. No se vayan. Chau. Moluku. Locos y la azotea. Qué feo que soy. Los lunes a partir de las 20. Los martes no salimos. Miércoles y jueves a las 20. Yo soy un espanto. Los viernes a las 19. Y sábados de 20 a 22. Locos de la azotea. Por Radio Comunitaria Cuyum. Escúchame, traicionera. Ay, me olvidaba. Los domingos tampoco salimos. Locos de la azotea. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Qué feo que soy. Y eso me divierte. Soy como un marciano parecido a un sapo, pero tengo suerte. Creo que soy, yo soy un espanto. Soy pelado y checo con una joroba, pero igual levanto. Acordate que los domingos tampoco salimos. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. espectacular, espectacular. No puedo soportar estar así todos los días. Espectaculares.